en Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este miércoles 14 de diciembre de 2022. Como siempre, estamos encantados de saludarte a través de la radio, el 101.4 Teleelche en Radio Marca. También para todos los que nos veis por televisión, por Teleelche, o nos escucháis o veis desde cualquier parte del mundo en teleelch.es o en nuestra web Teleelch o desde cualquier otro dispositivo. Hoy es miércoles, estamos ya a punto de arrancar la competición oficial. El Mundial poco a poco va llegando al final. Esta noche otra apasionante semifinal entre Francia y Marruecos. Espera ya en la gran final el domingo a las 4 de la tarde la Argentina de Leo Messi. Y a partir de la semana que viene arranca la competición oficial. El Elche jugará el martes en Guadalajara, Copa del Rey, y el jueves siguiente, el día 29, en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Y para esos partidos sigue la puesta a punto de los hombres de Pablo Machín. Hoy el Elche se ha dado un festín de goles en el entrenamiento en ese partido a puerta cerrada frente al Intercity de Primera Ref. Ha vencido por 7-0 con un hat-trick de Lucas Boyé, que empieza poco a poco a parecerse al gran delantero que fue en las últimas campañas. También marcó 2 goles Roger Martí, que poco a poco va cogiendo sensaciones. Sí, creo que es importante, ¿no? Volver a coger sensaciones sabiendo el reto que tenemos por delante, y bueno, todo lo que sea sumar trabajo es bueno. Esta tarde habrá otro segundo amistoso. Pablo Machín no quiere perder ni un solo minuto. El Elche a las 6 también a puerta cerrada, y en el Martínez Valero se enfrentará al Torrellano de Tercera Ref, un Torrellano que viene de ganarle al Orihuela, el líder de Tercera. Venció por 1-2 y se han colocado segundos. Y hoy también vamos a hablar de ese libro Memorias de un centenario, escrito por Santiago Gambín, periodista, que hoy está ya con nosotros en nuestros estudios centrales. Esta tarde se presenta a las 7 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Será el sexto libro, la sexta obra de Santiago sobre la historia del Elche Club de Fútbol, que en este magnífico volumen reúne los 100 años, el centenario que ya se cumple. Te lo vamos a contar todo a vuelta de pausa. Es Navidad, hay que abrir nuestros escaparates virtuales, que hay de todo y muy bueno. ¿Sabes qué? El otro día salgo de casa y te dejaste las llaves. No, ¿qué va? ¿Te caíste? No. ¿Te encontraste a tu ex? Que no. Si eres impaciente, es tu momento. Ahora con Click and Go te llevas tu SEAT con entrega inmediata y ventajas exclusivas. Así que date prisa. Infórmate ya en nuestro concesionario. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Los momentos más especiales se viven alrededor de una mesa en restaurantes Águila Bar. La comida o cena de empresa, los amigos, el equipo de fútbol, será inolvidable en Águila Bar, con los menús más completos que podrás consultar en nuestras redes sociales o si lo prefieres a la carta. Los momentos más familiares, Navidad, Año Nuevo, Reyes, disfrútalos como te mereces. En estas fechas tan entrañables, os esperamos en Águila Bar, en el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. ¿Quieres

Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Hoy el Elche ha tenido ese primero de los dos partidos de entrenamiento a puerta cerrada contra el Intercity de primera red. Se ha dado un atracón de goles, 4-0 en la primera parte. Lucas Boye hizo el 1-0, Roger Martí firmó el segundo, Raúl Guti el 3-0 y el 4-0 antes del descanso de nuevo Lucas Boye en la segunda parte. Misma tónica, superioridad muy manifiesta. Lucas Boye firmó su quinto, mejor dicho, su hat-trick en el 5-0. Palacios hizo el 6-0 y Roger firmó el definitivo 7-0. En un equipo que podríamos decir que tiene visos de 11 titular, aunque con alguna concesión en la portería. Ha jugado Axel Werner en vez de Edgar Badía, pero luego tres centrales con Gonzalo Verdú, Pedro Vigas y Palacios. Es evidente que ahí hacen falta defensas centrales, fichajes. Lautaro Blanco, carrilero por la izquierda, Josan por la derecha. En el centro, Gumbau y Raúl Guti, con Collado, Lucas Boye y Roger Martí en esa especie de 4-3-3 a la hora de atacar. El resto de los que no jugaron lo harán esta tarde. Ahí puede faltar algún titular como Edgar Badía, como Omar Mascarell, incluso hasta podría ser Pere Milla. El resto jugarán esta tarde frente al Torrellano, y es que Pablo Machín no quiere perder ni un solo instante. El reto de la salvación sigue estando, lógicamente, en la perspectiva de todos, como reconocía uno de los goleadores de hoy, Roger Martí. Sí, creo que el equipo está convencido, llevamos unas semanas muy buenas de trabajo y, bueno, cogiendo la idea que nos pide el míster, creo que estos partidos son importantes para coger ritmo, para coger todo lo que nos pide, y creo que el equipo está con ganas de que vuelva a la competición y afrontar este reto. Y es que el reto comienza el martes contra el Guadalajara, Copa del Rey en competición oficial, y sobre todo el 29 en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Sí, como te digo, al final ya queda poquito, tenemos muchas ganas de que llegue el momento de volver a competir seguir trabajando esta semana que nos queda por delante para llegar en las mejores condiciones posibles. Bueno, pues vamos a ver si el bueno de Roger Martí empieza a parecerse a ese futbolista que en el Levante ha tenido los últimos 5 años una media de 5 goles. Y es que estamos en un año muy importante, año de centenario, y por eso hoy se va a presentar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a las 7 el Memorias de un Centenario. Es el nuevo libro de Santiago Gambín, creo que no necesita presentaciones, periodista que ha, bueno, pues escrito ya, creo que su sexta obra en torno al Elche Club de Fútbol, y no son obras cualquiera, son verdaderamente auténticos libros llenos de historia, de emoción, de imágenes, y que en esta ocasión pues resumen ni más ni menos que 100 años, que se dicen pronto, de la historia del club. Don Santiago Gambín, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Francisco. ¿Cómo va la vida? Pues la verdad que en estos días muy atareado, porque mientras que uno lo va elaborando, pues va a su propio ritmo, pero a los ritmos te los marcan los demás, y uno pues ya intentando que este largo parto pues termine con bien, con la presentación de esta tarde por el alcalde de Elche y el presidente del Elche. Es un libro, bueno, no es un libro al uso, los libros que ha publicado Santiago Gambín son auténticos libracos, y lo digo en el buen sentido de la palabra. ¿Y qué nos vamos a poder encontrar ahí todos los seguidores y aficionados del Elche Club de Fútbol, Santiago? Pues mira, desde el primer momento me planteé hacer un libro especial, porque tengo la sensación que tendrá que pasar ya muchos años para que vuelva a hacerse un libro del centenario o del 150, los 150 años. Y por tanto quise hacerlo pues con un cierto empaque. Es un libro que ha salido muy grande, pero ha sido de manera premeditada. Y aquí este libro es un poco deportivamente la fusión de los dos libros que tengo hechos con el 75 y el 90 aniversario del Elche, es decir, Hitos, Mitos y Leyendas, y el 75, los datos deportivos. Después está toda la historia del Elche desde cuando se refleja en Hitos, Mitos y Leyendas hasta el último día de la fundación del Elche, en agosto de 1922. Como ya el libro de los 75 años estaba escrito, me planteé hacerlo de otra manera y hacerlo de tal medida que, aunque fuera un libro grande en páginas, tiene 675 páginas y 1 millar de fotografías, sea un libro para leer tranquilo, que el buen aficionado del Elche pueda ir saboreándolo. Y lo hice siendo el propio Elche Club de Fútbol el que cuenta su historia centenaria, día a día, temporada tras temporada, y me detengo en todos los personajes, los grandes personajes que ha dado el Elche y que han permitido que el Elche llegue a ser centenario, y también que fue el primer proyecto que tenía de escribir una historia económica del Elche Club de Fútbol, porque me tenía sin dormir los déficits que tú conoces perfectamente, Paco, temporada tras temporada tras temporada, con lo cual me he ido deteniendo en todas las crisis, que no es algo moderno. Las crisis del Elche Club de Fútbol al borde de la desaparición no es algo moderno, viene desde pocos años después de su fundación y se han ido salvando, y me detengo en lo que produjo la crisis y de qué manera el Elche pudo ir saliendo de ella. Hay también un poco reflejo un estudio sociológico de la relación que ha mantenido durante estos 100 años el Elche Club de Fútbol con su ayuntamiento. En un principio el Elche iba por su camino, el ayuntamiento por el otro, pero quería hacer un balance de lo que el Elche Club de Fútbol ha dado a la ciudad de Elche en los aspectos económicos, en los aspectos sociales, en los aspectos de convivencia, que es mucho, lo voy contando en el libro, y después lo que el ayuntamiento, es decir, el conjunto de todos los ciudadanos, le han dado al Elche Club de Fútbol en momentos de grandes dificultades. Todo esto con la historia temporada por temporada de los avatares deportivos, de las clasificaciones, tal, pero todo ello, este lenguaje me ha permitido entrar en situaciones personales, en conocer personas que no parecían tener relieve, pero después las investigaciones me han demostrado que han sido hombres clave en momentos claves del Elche Club de Fútbol, y hasta llegar pues a todos estos últimos 10 o 15 años, cuya historia no está escrita, y detenerme en cada uno de los momentos de las situaciones que arrancan primero desde la construcción del Estadio Martínez Valero, después desde la entrada de José Sepúlcra a la presidencia, todos los cismas que terminaron con el descenso administrativo, las situaciones posteriores, en fin, voy analizando casi periodísticamente cada una de las situaciones reflejadas públicamente ya, pero extractándolas y dándole el enfoque personal que no le doy yo, sino que supongo le hubiese dado el propio Elche Club de Fútbol. Entro en anécdotas, entro en sucedido curioso, en fin, es una miscelánea de todo, anécdotas profesionales. Tú y yo hemos tenido en común muchas de ellas. Unas cuantas, sí. Algunas de ellas se reflejan en el libro, en fin, comportamientos, perfiles de personajes, luchas intestinas entre directivas y directivos. Da para un libro como ese y libro, para muchos más. Y me ha salido pues un ha salido libro, un gran libro. Muy grande. Mira, sí, muy grande. Ahí lo vemos exactamente. Para los que estén viendo la tele, ahí se ve el libro, que es tan grande, muy grande, pues casi como el cuerpo de Santiago. Un perfecto estuche, un estuche para guardar, que sea un libro de recuerdo. Y además tuve la ocasión de mi buen amigo Antonio Ródenas, que además es un fantástico seguidor del Elche y un gran pintor, y fue haciendo estampas de la historia del Elche. Aquí, para la tele, está la llegada del equipo en 1941 desde Madrid a la estación de Elche, que fue recibido con banderas, con palmas y olivos, y se ve ahí. Se ve ahí el tren llegar y el entusiasmo que había en aquel primer ascenso a segunda división. Y esas láminas van incluidas toda en el libro. En cada ejemplar, en este estuche, que es el estuche en el que va el libro, van incluidas todas ellas. Después está la de Nino. Ahí está. Nino, que es el pichichi babá, no podía faltar. Sí, señor. Pichichi el único pichichi que hemos tenido en primera división. El año 65. César, que es un hombre César absolutamente Rodríguez, imprescindible. Trascendental en la historia, en la historia del Elche. Y después una primera con la cueva. Cueva fundacional. Ahí están el dueño de la cueva, Vicente Albarrán, que fue el que dibujó el escudo actual del Elche Club de Fútbol. Y el primer presidente, Mariano Rodríguez Irles. En fin, lo hemos hecho y no quiero dejar primera entrega de una bandera del Elche Club de Fútbol, de la ciudad al Elche Club de Fútbol en el desaparecido Huerto de Gómez, un acto muy simbólico. En fin, creo que es un libro que se puede leer bien porque está novelado, es periodístico. Y yo me he quedado muy, muy satisfecho. La verdad es que uno lo ha ido engendrando durante los 5 últimos años y ya cuando termina... ¿Qué te ha costado? ¿5 años? Me ha costado entre unas cosas y otras 5 años, 4 años concretamente de elaboración. Es decir, yo he estado, calculo que entre 2.500 y 3.000 horas en la hemeroteca, la sala de investigadores del Complejo San José, buscando desde principio del siglo pasado cada uno de los datos, cada uno de las cuestiones, alineaciones partido por partido. En fin, ha habido un trabajo previo, después el escribir, porque al principio lo quise hacer de una manera y después vi que podía sacarle más partido siendo autobiográfico. Y los últimos 7 u 8 meses, pandemia de por medio, en trabajos de imprenta, de composición, ha salido un libro para guardar. Yo estoy contento y me gustaría también que el aficionado ilicitano, los buenos seguidores del Elche, se vieran un poco reflejados en estas 675 páginas con un millar de fotos. Super páginas, y además le hemos estado echando un vistazo y está tremendamente bien resuelto, con mucha calidad, muy fácil de leer, muy visual, muy limpio, y yo creo que puede ser un excelente regalo de Navidad, por ejemplo. Mira, no lo había pensado, estamos Paco. Estamos en unas fechas que... Ahora que tú lo sugieres... Yo lo veo. ¿A partir de cuándo está a la venta? Desde hoy, está hoy en la presentación. Hoy se han puesto a la venta en librerías, en algunos kioscos y tal, los bares del centro. En fin, espero tener una buena acogida y sobre todo lo que deseo es... que el aficionado del Elche tenga una visión quizá completa, no total ni absoluta, porque eso es imposible. No es posible meter todo el agua del mar en una botella, aunque sea de 675, pero está todo lo más relevante, las situaciones de conflicto de los últimos años están vistas objetivamente, tiene un cierto relato, como decíamos, periodístico de cada uno de estos asuntos. Y yo ya, no sé, pero creo que me cortó la coleta. Esto es esta criatura. Recordamos que Santiago ya hizo aproximación a la historia del Elche, luego historia del Elche el 75 aniversario, historia del deporte ilicitano, 13 historias blanquiverdes, hitos, mitos y leyendas en ese 90 aniversario del Elche. Y un siglo de fútbol en blanco y verde, eso fue hace un par de años. Un 2020. Libro que ha tenido una acogida extraordinaria, fenomenal, se agotó en 3 meses. Pues estas memorias, se llaman Memorias de un Centenario. Es la memoria del Elche Club de Fútbol que cuenta su propia historia. Bueno, pues lo recomendamos encarecidamente, insisto, creo que puede ser un magnífico regalo para estas Navidades, para sorprender a tu papá, a tu abuelito o simplemente para ti, porque te lo mereces. Aquí tenemos aficionados, afortunadamente, de todas las generaciones. Sí, sí. Y eso es importante. Hablabas antes de anécdotas para los nuestros oyentes o telespectadores más jóvenes que no lo sepan. Pues yo coincidí en mis tiempos mozos, cuando era jovencito, con Santiago, que era ya un maestro. Y estuvimos tres años en Radio Elche, en la cadena SER, del 89 al 92. Pateándonos toda España. Pateándonos toda España, retransmitiendo los partidos del Elche y bueno, tenemos muchas anécdotas. Yo siempre cuento alguna, porque ahora tenemos tanta tecnología que retransmitir partidos es una delicia. El partido se terminaba de retransmitir cuando entraba en contacto con la emisora, a partir claro, de ahí lo demás era fácil. ¿Y tú te acuerdas la tecnología punta de cómo sabíamos que estábamos en directo cuando terminaba el partido, bajabas a vestuarios a entrevistar a entrenadores y jugadores? ¿Tú te acuerdas cuál era la tecnología punta del momento? ¿La tecnología punta del momento? ¿Qué utilizábamos tú y yo? Una linterna. La linterna. Por ella nos decíamos cuando teníamos que entrar. Yo me quedaba en la cabina, abajo. Santiago bajaba a vestuarios y cuando veía que yo le enchufaba la linterna, Santiago sabía que me habían dado paso. Entraba a saco ya y no paraba. Esa era la tecnología punta del momento. Date cuenta cómo han cambiado. Hablamos solo de hace 33 años, imagínate, hace 70. Sí, sí, sí, no, no. Pero hace 70. No había ni la posibilidad. No había ni la posibilidad. Pero... En fin, fueron de todas formas, confieso de que no hemos divertido mucho. Sí. Hemos comido bien. Hemos comido muy bien. Hemos comido muy bien y no hemos emocionado y hemos intentado emocionar al aficionado ilicitano que no podía ver el partido porque entonces las televisiones eran muy puntuales. No había televisiones en aquella época para partidos de sobre todo de segunda. En aquel tiempo podíamos incluso hasta inventarnos los partidos, porque la gente no lo veía. Yo recuerdo un partido en Sestao que se nos fue la comunicación, tú te metiste ahí en una oficina, yo te iba diciendo a gritos lo que pasaba y tú contabas lo que querías. O sea que ha habido de todo, ¿eh? Si hablas de Sestao, me acuerdo una vez que nos dimos un buen batacazo, yo... Me reía de ti porque te había... Nos caímos los dos. En aquellas banquetas que dan abatible. Exacto. Aquella anécdota la cuento con mucho cariño porque yo me pegué un costalazo. Sí. Los 4.000 que estaban, además de ti, os reísteis de mí. Pero después luego, me pasó a mí. En la segunda parte caíste tú. Aquellas butacas tipo cine que te levantabas y se reculaba la asiento. Se reculaban solos. Bueno, las hemos pasado de todos los colores. De todos los colores. Santiago, ha sido un placer. Aquí estamos y que estemos muchos años. Y está el ciclo de fútbol, que es lo más importante. Así es. Y lo que nos ha unido y lo que nos ha reunido y lo que nos ha cabreado y lo que nos ha emocionado. Así es. Así todo es. En torno al equipo blanco y verde. Pues Paco, mucho éxito para estas memorias del centenario, Santiago. Muchísimas gracias a ti, Paco. Santiago Gambín ha sido nuestro protagonista de hoy. Hacemos una pausita y continuamos. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Si este 2023 quieres estrenar coche, en Wallscar Multimarca lo tenemos. Vehículos de todas las marcas con garantía premium. Estamos en Orihuela, carretera Alicante, Murcia, kilómetro 27. Aprovechate de las mejores ofertas fin de año. Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Consulta nuestro stock en wallscar.es o visítanos en Orihuela, Elche y Alicante. Fin de año en Wallscar. Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata. En IMED Valencia, la cirugía más avanzada del mundo, reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. Vale que la paciencia sea la madre de todas las ciencias, pero cuando hablamos de la ciencia del amor, esta no puede esperar, porque cuando te enamoras de algo de verdad, lo quieres ya. Por eso ahora puedes tener un Audi Q2 con entrega inmediata y con todo el equipamiento que necesitas. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano o en audi.es y disfrútalo ya. Ven a tu concesionario Audi, Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Salón de juego Jackpot. Las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, en carretera Crevillente. Disfruta de un día diferente en la pista de hielo Elche. Practica un deporte emocionante patinando sobre hielo real. Estas Navidades, disfruta de un momento divertido en familia y con amigos. La diversión está asegurada en Pista de Hielo Elche, en el Club Deportivo Squash. Have a holly jolly Christmas. ¿Cuánto tiempo, Juan? ¿Dónde vas? Ay, hola, a Peugeot Marcos Automoción. ¿Y esas prisas? ¿No lo sabes? Hay ofertas de fin de año en 100 unidades limitadas en nuevos y kilómetro cero. Espérame, voy contigo. No te quedes sin tu Peugeot a precio de fin de año. Reserva el tuyo en peugeotmarcosautomoción.com antes de que se agoten. Solo en Peugeot Marcos Automoción en la provincia de Alicante y Murcia. Estación de servicios El Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. Llega la Navidad a Box Mecánica Reyes. Por la compra de cuatro neumáticos nuevos de cualquier marca, a partir de llanta 16, te regalamos un décimo de lotería de Navidad con el número 33.816. Promoción válida hasta el 20 de diciembre. Box Mecánica Reyes, calle Sabadell 1, polígono de Altavix, frente a Ciudad Deportiva, Elche. Teléfono 966-600682. Síguenos en Facebook. ¡Feliz Navidad! ¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-1513. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Por cierto, recuerdo, lo iremos haciendo porque mañana es la rueda de prensa de la nueva edición del partido Informadores Populares, que va a tener lugar el próximo domingo. Tanto partido masculino, que será a las 10:30, como el partido femenino, que será a las 12:30, entre Informadores y Populares. Los dos partidos. Iremos contando cositas, por ejemplo, que para todos los que vayáis a ver el partido, pues habrá un refrigerio y un poquito de coca, y también gentileza del Elche Club de Fútbol, sortearemos 50 entradas para el partido Elche-Celta de Vigo, que se disputará el Día de Reyes. Recordad que la entrada solamente son 2 euros y que por la entrada pues tenéis eso que os acabo de comentar, además de un espectáculo, vamos, que ni el Mundial, que ni el Francia-Marruecos de esta noche. Vais a ver allí a los periodistas y a los famosos de la ciudad batiéndose el cobre en el campo Diego Quiles, el polideportivo Altavix, el que ha sido siempre el campo del Kelme. Vamos por aquí. Don Carlos Ceda, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hablando de fútbol 7, porque es la hora de hablar de fútbol 7, esto llega ya a su última jornada del año, ¿es posible este fin de semana? Sí, este fin de semana, última jornada del año. Y nada, comentar un poquito cómo va a ser la cosa conforme volvamos, porque prácticamente, al menos en quinta división, las divisiones son un poquito más cortas porque son de 13 equipos con respecto al resto, que son de 15 y salvo primera, que es de 16, pues se va a acabar un poquito antes. Llegamos a la décima jornada y antes de acabar enero ya habremos finalizado el torneo de apertura y nos meteremos el torneo clausura. ¿Y cómo se come esto, no? Porque hay gente que todavía está preguntando, oye, el tema de ascensos y descensos, uh-huh. Voy a comentar la situación por abajo, porque en quinta división hay dos grupos, ¿verdad? Quinta A, quinta B, y la situación va a ser la siguiente. Cuando acabe el torneo de apertura, el mejor equipo de quinta A y el mejor equipo de quinta B, así como el segundo mejor equipo de las dos quintas, subirán a cuarta división. Ambos grupos se dividirán después en 7, o 6 y 7, 7 y 6, para hacer quinta y sexta. Ajá. ¿Vale? Los peores equipos, los que estén en mitad de tabla para abajo, se irán a sexta, los que están en mitad de la tabla para arriba se irán en quinta, los mejores, como he dicho, esos tres primeros, el primero de cada grupo más el segundo mejor segundo, se suben a cuarta, de cuarta bajarán tres equipos a quinta división, que ya será quinta, y por su parte la liga va a dar cabida a una serie de equipos que están en espera, o esperamos, estamos controlando que hayan instalaciones, vamos a empezar, creo que vamos a poder contar con instalaciones a lo largo de entre semana para poder jugar más partidos, y dar cabida a ambas divisiones para nutrirlas de 15 equipos cada una de ellas. Con lo cual, pues ya tendremos conformada Superliga, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta división. Esperemos que todas ya con 15 equipos, supongo que con la salvedad de primera división que tendrá 16 equipos. Uh-huh. A partir de ahí, bueno, pues como también hemos comentado que los dos grupos de quinta acabarán antes, quizás para que no esperen un par de jornadas sin jugar, podamos meter un par de jornadas de copa entre los equipos de quinta, incluso con los que quieren entrar nuevos, como criba, como primera ronda de criba, como siempre pasa en el fútbol nacional también, y ya dispuestos los que quieran para seguir pues luchando en siguientes rondas contra equipos ya de mayor entidad. Uh-huh. Y así vamos a dibujar un poquito el croquis de lo que va a ser la liga una vez volvamos de Navidades. Uh-huh. Más o menos lo he entendido todo. Dices que los primeros de quinta suben directamente y los dos segundos se juegan una plaza. Correcto. ¿Qué jugarían entre ellos? No, va a ser el mejor equipo. Ah, el mejor. El que en ese vale. momento tenga más puntos. Vale, y entrarían a una cuarta que ya habría completado una primera vuelta, ¿no? Correcto. Y empezaría una segunda vuelta, pero con esos tres nuevos equipos ascendidos. Exacto. Los que suben juegan el torneo clausura en cuarta. Uh-huh. Y cuando acabe la temporada, esos tres equipos, que es como en todas las divisiones, salvo en Superliga, porque no hay cabida para hacer más arriba, esos tres equipos, por así decirlo, descienden de nuevo a quinta para jugar el título de liga, por el título de liga. Uh-huh. No es que desciendan, sino que van a ser los tres. Al final de temporada lo que tenemos es los tres mejores equipos del torneo apertura, que estarán jugando en el torneo clausura, una división más arriba, lucharán contra los tres mejores equipos del torneo clausura por el título de liga de esa división. Vale. De esa división en la que se está jugando en ese momento es el torneo clausura. O sea que, no obstante, un equipo, de hecho, la temporada pasada ocurrió que un equipo de quinta división subió a cuarta y subió a tercera. Ese equipo luchó luego por el título de liga de cuarta división, uh-huh. No de quinta. No es normal. No es lo habitual, pero puede pasar. Pero así ha ocurrido. ¿Cómo sucedió? Entonces, lo habitual es esto. Entonces, los tres primeros equipos del torneo de apertura jugarán con los tres primeros equipos del torneo clausura. Uh-huh. Si nos da tiempo, pues ya en otro día lo podemos analizar un poquito cómo va a ser ese formato. Porque creo que también va a estar muy... Bueno, pues muy bonito. Ahí están esas modificaciones que va a haber sobre todo en quinta, que se convertirá en una sexta y donde habrán ascensos en el mes de enero. Correcto. Para esos tres equipos que mejor lo hayan hecho en la quinta división. El resto no hay ascensos. Sí. O sea, sí que hay. En todas. En todas va a haber los tres primeros. Cuando acabe el torneo de apertura, de todas las divisiones suben tres. Los tres primeros de primera suben a la Superliga. Exacto. Los tres de segunda y tal. Y los tres últimos bajan. Correcto. Vale. Así también, de hecho, es un aliciente para los equipos que descienden. Más que nada porque sabes que cuando un equipo está de capa caída en una división, lo normal es que al final abandone. Uh-huh. Le desciendes una división. El nivel es inferior y pueden competir mejor. Y se encuentran a gustísimo. Vale. Hay equipos. Me parece que es una medida bastante sensata. Hay equipos, de hecho, que hacen de estos que, pues como le pasaba al Elche, ¿no? Ascensor. Sí. Arriba, abajo, abajo, arriba, pero esta vez a mitad de temporada, a final de temporada. Bueno, pues así mejor, porque en mitad de la temporada, es decir, antes de final de enero, va a haber movimientos, va a haber reestructuración. Y sabes que el torneo. Y empiezas casi de cero. El torneo clausura, empiezas de cero, uh-huh. Todos los equipos de cero en sus divisiones, para arriba otra vez. Pues yo creo que hemos resuelto bastantes dudas, porque había bastantes dudas en todos los equipos de qué iba a pasar. Yo creo que más o menos lo hemos dejado y ya. Y no son pocos equipos. Ya, claro. Pues hablamos el próximo miércoles, Carlos. De acuerdo. Gracias. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Que paséis una feliz tarde. Mañana volvemos en una nueva edición de Elche en Punta. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.